construyendo otra comunicación, multiplicamos las voces. Otras noticias, otras voces. Una construcción colectiva de los medios comunitarios, alternativos y populares. RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Está acá con nosotros Ana Pereira. Desde hace rato que está Ana Pereira, sí, también trabajando en lo que es la postproducción de este programa. Uh-huh. Y no quiero que se nos vaya el programa sin saludar a Lucre, que está comenzando un largo viaje. Después daremos cuenta en algún momento de ese largo viaje que comienza. Seguro la tendremos por acá. Sí, sí, sí, sí. En exclusividad para Enredando las Mañanas. Exacto. Bueno, pero ahora vamos con otro compañero. Con otro compañero. Se escucha, ¿no?, a la cortina que dice quién está del otro lado. Pablo Brambilla. Buenos días, Pablo. Muy buenos días a todos. ¿Cómo andan? Muy bien, acá, Pablo. Enredándonos como siempre. Bien, día de solcito. Hemos recuperado algo del sol perdido de la primavera, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Parece que ahora empezó la primavera. Me parece que por fin ha decidido llegar. Sí. Bueno, llegó con el eclipse, ¿no? ¡El eclipse! ¡Qué eclipse! Cambió, ¡qué bárbaro! El clima. Maravilloso. Aquí, por lo menos en Escobar, se vio realmente lindo, ¿eh? Sí, sí, claro. Nosotros también. Lo teníamos ahí, frente a nosotros. Me han dicho que desde la ciudad se veía bien. Se confundía con algún foco de luz de la calle, pero sí. Bueno. Nosotros en particular tuvimos una situación privilegiada porque mirábamos por el balcón así hacia arriba y lo teníamos ahí arriba. Claro, por supuesto. En ese momento pensamos que teníamos que ir, claro, a la terraza, a mirar. Fue ahí. Una particularidad. Los locos de la azotea. Exacto, ahí está, los locos de la azotea. Sí, maravilloso. Igual todo un show montado en torno al tema del eclipse, ¿no? ¿Has visto? Sí. Sí. Transmisión en vivo del eclipse. Sí, claro. Yo podría decir lo mismo, ustedes podrían decir lo mismo, pero con sus propios ojos. Tenían una transmisión en vivo con sus propios ojos. Sí. Así que no sé si hacía falta tal mediatización, ¿no? Era cuestión de salir a la puerta. En algún momento que prendimos la tele nos parecía el relato de una acción de un mimo. Es curioso que a uno le cuente lo que está viendo, ¿no? Exacto, sí. Es como si le estuvieran subtitulando la lluvia. Más o menos, imagínate. Pero ocurre permanentemente esta idea, ¿no? Sí, sí. Diluvia, caos en Buenos Aires, uno dice llueve. Claro. Bueno, qué sé yo, son esas cosas raras. Más de uno, justamente por ahí preguntaban estos días, ¿vieron el eclipse? Y alguno decía, sí, por televisión. Y uno dice, qué necesidad, ¿no? Qué necesidad. Siempre que estaba fácil esta vez. Pero bueno, no es fácil salir del confort de la casa, hacía frío, uh-huh. Y por lo tanto, por ahí salir a ver la luna era medio complicado. No estamos muy acostumbrados, ¿no? Uh-huh. Y eso por ahí hace que la naturaleza de golpe nos llame algo lógico, salir afuera, a la uh-huh. noche y por ahí ver un poco el cielo, a ver qué pasa, ¿no? Claro. Qué sé yo, cosas raras que ocurren, ¿no? Uh-huh. Bien, y hablando de cosas raras que ocurren, he tomado cuatro cositas cortas, digamos, para trabajar en el día de hoy respecto de las noticias de los medios masivos estatales y comerciales. Uh-huh. Particularmente me llamó mucho la atención el show del Papa. Digo el show del Papa porque era mostrar el recorrido del Papa por todo, bueno, Cuba y Estados Unidos, ¿no? La semana pasada, en este mismo momento, hacíamos alusión justamente a, bueno, lo negativo que eran para Francisco las ideologías, ¿no? Así es. Bien, y entonces, por ahí agregarle alguna cosita más respecto de esta cuestión del Papa. Por un lado, toda la cuestión del merchandising, que anduvo rodeando al Papa, y lo que costaban las entradas para entrar, qué sé yo, al Madison Square Garden, uh-huh. $15,000, una locura, reventa de entradas. ¿Qué es eso? No, parecía un boxeador famoso. Claro. Que entraba pero en silla de ruedas, con lo cual no sé si era muy auspicioso la imagen, ¿no? Claro. O en un carrito, bueno, en un carrito, pero me parece que no sé si era lo más adecuado. Igual, esta cuestión del show de la iglesia, el show de la fe, uh-huh. No es algo novedoso. Uh-huh. Aquí lo hemos visto con Palau. Sí, claro. Lo hemos tenido por aquí. Hemos tenido distintas muestras en los últimos años de esto. Entonces, es curioso cómo la Iglesia ha retomado, la Iglesia Católica, quiero decir, ha retomado formas de otras religiones, hasta de la política o del deporte, para mostrarse. Con el mismo cuentito de siempre. Si le parece, escuchamos un minutito del Papa en el Capitolio. Wow. Qué lindo cómo lloraban los republicanos hablando de la importancia del desarme. Ajá. Bueno, escuchémoslo un minuto. En esta tierra, las distintas denominaciones religiosas han contribuido grandemente a edificar y fortalecer la sociedad. Es importante que hoy, como en el pasado, la voz de la fe siga siendo escuchada, porque es una voz de fraternidad y amor que trata de sacar a relucir lo mejor de cada persona en cada sociedad. Dicha cooperación es un poderoso recurso en la lucha para eliminar nuevas formas de esclavitud derivadas de grandes injusticias que pueden ser superadas solamente mediante nuevas políticas y nuevas formas de consenso social. Millones de personas han llegado a esta tierra en pos del sueño de construir un futuro en libertad. Nosotros, el pueblo de este continente, no le tenemos miedo a los extranjeros, porque la mayoría de nosotros, porque la mayoría de nosotros en algún momento también hemos sido extranjeros. Nuestra responsabilidad de proteger y defender la vida humana en cada etapa de su desarrollo. Me ha costado mucho entender el contenido, disculpame, Pablo, la voz engolada, que no es la de Francisco, me parece, ¿no? No, en neutro, en latino. Neutro en latino, pero además muy engolada. Sí, ¿no? Sí, bueno, como corresponde al glamour del Papa, ¿no? Claro, claro. Y en esta cosa, efectivamente, lo digo esto del de neutro latino, porque efectivamente pareciera que es el modo de contar las cosas, ¿no? En una cuestión que por ahí no ofenda a nadie, ¿no? Claro, cosa claro. Horrible, realmente horrible. La estandarización de la voz podría ser, ¿no? Sí, sí, sí. Igual, bueno, ahí estaba, de tres partes recortadas, justamente. La primera, hablando de la importancia de cómo la fe puede ayudarnos a vivir mejor, algo que no se ha demostrado hasta ahora. Uh-huh. Digo, ya tiene unos cuantos años. Sí, de propuestas, sí. Bien, y respecto de, bueno, justamente la cuestión de los extranjeros, qué curioso, ¿no? De golpe se acuerdan de los extranjeros, ¿vio cómo es la foto de Ailán? Se ve que despertó sí. Muchas cosas, sí. Pero qué raro, ¿no? Qué raro esto, y el aplauso de todo el Congreso norteamericano al respecto, también raro. Sí. Y por supuesto la defensa del aborto, ahí lo tenía al final. Exactamente. Mejor dicho, ¿no? La defensa de estar contra el aborto. ¿No? Sí, claro. Por supuesto, fue muy aplaudido. Si usted veía la imagen del Capitolio, la parte de los republicanos en ese momento, imagínese, ¿no? Uh-huh. Las lágrimas saltaban, ¿no? Claro. Pero de todo el Congreso. Ha sido realmente el show de pararse. Los medios han contado la cantidad de veces que se paraban para aplaudir al Papa. Uh-huh. Bueno, no me parece... relevante, ¿eh? No, para nada. No. Bien, pero bueno, como estuvo en cadena nacional el Papa, transmisión de horas y horas del Papa, bueno, me parecía que ameritaba justamente esta religiosación, si se quiere, de la política. Nada. Bien, y por otro lado, si le parece, continuamos con más fe, con más esperanza. Epa. De la mano de Daniel Scioli. Ah, pensé que venía un tema de Parito Ortega. Sí, bueno, por eso le digo. Ajá. Si le parece, vamos con el mismo estilo. Lo que viene es el pasado. Escúchalo a Scioli. Que les quede claro, no quiero de la Argentina un paraíso financiero ni un paraíso fiscal. Hagamos de nuestro país un paraíso productivo. Bien. Es como la revolución, ¿se acuerda de la revolución productiva? Sí, sí, sí. Si sí. Sí, hay algo mejor que la revolución productiva, ¿qué puede ser? El paraíso. Que claro, debe tener a Dani y Eva también, claro. Sí. Súmele, y ahí claro. Tiene todo, una maravilla. Sí, sí. Qué lindo. Bueno, y por supuesto, la tercera cadena nacional que hubo, tuvimos la del eclipse, la de la naturaleza, la de la religión, y por supuesto la del Estado. Y ahí tiene a Cristina Fernández, Hablando de un tema que yo sé que a ustedes les los conmueve, cómo la política le ha ganado terreno a la economía. Escúchela ayer en la ONU. En nombre de la Asamblea General, tengo el honor de dar la bienvenida a las Naciones Unidas a la excelentísima señora Cristina Fernández, Presidente de la República Argentina, y la invito a dirigir la palabra a la Asamblea. Muchas gracias. Argentina pudo reconstruir su economía, su sociedad, cuando la política volvió a tomar el comando de la economía a partir del 25 de mayo del año 2003. Cuando la política retoma el comando de la economía y entonces se decide convocar a los acreedores en una primera reestructuración en el año 2005 y otra en el año 2010, ya durante mi presidencia. La primera fue durante la presidencia del doctor Néstor Carlos Kirchner, quien esta misma asamblea, en su primer discurso, dijo que los muertos no pagan las deudas y que era necesario que los acreedores permitieran que Argentina creciera para poder pagar. No fue una premonición, no fue que adivinó el futuro, simplemente aplicó la lógica económica de que es imposible pagar una deuda si no tiene crecimiento la economía del país deudor. Bien. Una lógica, ¿se nota que la política le ganó a la economía o no? Quiero decir, había que crecer para pagar. Sí, claro. Se nota que claramente se nota que la política le ganó la economía, ¿no? Sí, 200.000 millones de dólares. Se notan. Bueno, vio como más lo que se fugaron. Claro, esas son las cifras oficiales, ¿no? Claro, igual claro. Cifras oficiales, qué sé yo, tampoco nos vamos a meter en ese problema. No, claro, es otra cosa. Bien, pero esta idea que ha predominado estos años de que la política le ha ganado a la economía. Uno se rasca la cabeza, ¿no? Realmente. No termina de condecirse el discurso con lo que uno ve. Y es curioso, porque uno le escuchaba ayer a la presidenta enojada diciendo, y le pagamos, ¿eh? Mm. Y le pagamos, y aunque prácticamente ellos no querían, nosotros le pagamos igual. Y uno decía, pero no entiendo el enojo, ¿eh? Claro. Sin mencionar que el público de la ONU ayer no era muy masivo, ¿eh? Uh-huh. Digo, era curioso la cámara cómo enfocaba de la presidenta a Zanini y Parrilli, ¿eh? Uh-huh. Y no, uno veía alrededor, invito a los oyentes que vean la conferencia entera, no había prácticamente nadie, ¿eh? Uh-huh. No le quiero decir que estaban los representantes de Tongo, ¿eh? Porque claro. Tampoco vamos a hablar del Tongo, ¿no? Imagínense. No corresponde. Bien, para cerrar, la cuarta cadena nacional, si quiere, que fue, me parece a mí, la de Carlos Tevez, el jugador de Boca, que, digo, más allá de lo precaria que fue la entrevista de Majul, y de Fantino, realmente precaria, ¿eh? Precaria justamente por la casi ausencia de repreguntas, ¿eh? la casi ausencia de hablar de cosas más vinculadas justamente a cuestiones que por ahí la persona es conocida justamente a partir de jugar al fútbol, ¿eh? Prácticamente muy pobre en relación a eso, a ese desarrollo que era lo importante, ¿no? Claro. Pero cuando empezaron a hablar de otras cosas, yo me quedo solamente con unos segunditos cuando le preguntan a Tevez por qué él entiende, que se lo señala desde los medios, como el jugador del pueblo. Y escuche bien qué razonamiento hace respecto del pueblo. ¿Qué es el pueblo para un jugador que justamente es considerado el jugador del pueblo? Me parece muy interesante la definición que da, casi académica. Escúchelo. El señor Carlos Tevez. Sabés que te llaman el jugador del pueblo, ¿no? Eso lo sabés. Sí, eso sí, lo sé. Sí. Pero a veces eso te juega a favor y a veces te juega en contra. ¿Por qué? Y porque a favor cuando las cosas te van bien, en contra cuando te quieren matar, te mata. Lo escuchó, ¿no? Sí. El pueblo cuando te quieren, te tratan bien, y cuando te pueden, te liquidan, ¿eh? Sí. Casi como la soberanía popular. Exacto. ¿Eh? Sí, es decir, el pueblo es el único soberano al que es posible de ser castigado, ¿no? Interesante como alguien puede llevar la academia justamente desde la palabra de lo popular, ¿no? Bien, me parecía que era relevante mencionar esto, ¿no? Una mirada muy curiosa de cómo a veces los mismos representantes del sector, los sectores populares, pueden hablar de ellos mismos. En este caso me parece muy atinadamente. Sí. Y es curioso, además recorté justo el pedacito quería compartir en el que Majul, le encontré una repregunta de Majul. Ah. No, un milagro, ¿no? Un milagro. Así que bueno, espero que no les haya disgustado. Para nada. Para nada, como de costumbre. Muchas gracias, Pablo. Por favor. Y ya nos estamos yendo. Y ya nos vamos. Déjeme simplemente un pequeño comentario. La carpa de la soberanía, que se levantó en el obelisco el viernes a la tardecita, está con actividades desde el mismo viernes y seguirá así hasta el próximo viernes 2 de octubre. Hoy en particular arranca en este momento desde las 12 con intervenciones artísticas y a las 17:30 habrá una mesa debate, ya que hablábamos de deuda, asamblea por la suspensión del pago e investigación de la deuda y en defensa de los bienes comunes. Va a estar allí Mariano Pazzi, Jaime Fuchs, Beverly King, Nora Cortiñas. Me parece que es muy interesante para seguir transitando la línea que venimos transitando, haciendo política desde otros lados, desde hace muchos años respecto de la deuda, ¿verdad? Bueno, nos vamos. Gracias, Blas. Será hasta mañana con Tonada Cordobesa. Chao. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos.